Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Señor Saldaña, muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Qué pasa, mi querida Mona Lisa, Ana Lilia? Muy bien, pues fíjate que aquí, hoy vamos a hacer el programa grabado, no podemos engañar a nuestro público, porque tengo una grabación acá del programa de Veracruz, y entonces se iba a juntar mucho, y para estar más tranquilos todos. ¿Qué hay de bueno, mi querida Ana Lilia? ¿Qué cuentas? Pues nada, antes que nada agradecer a las estaciones que nos retransmiten, que nos han pedido que los saludemos al inicio. Estamos en la cabina de Radio La Nueva República al aire y nos retransmiten notipoemas.com. Mandamos un cordial saludo a los auditorios en Radio AMLO TV, en alcalorpolitico.com, en Radio Poder Ciudadano, lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine Info, Jóvenes con Orona ORG, La Revoltosa DF Blogspot, ByronBarranco.com, Telenoticias.com y el santuario.org. Ya más allá de nuestras fronteras, hacia Sudamérica estamos, y España, estamos en Red Puente Sur, en Venezuela estamos en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM en Táchira, en Uruguay también muchas estaciones, en el 105.3 en Montevideo, en Radio Amanecer con su red de 7 radios, en el 92.7 FM de Artigas, en Radio SFM en Evelvesia, en Colonia, en Ecuador, en Radio Superca, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras estamos en Tegucigalpa, en Radio Hualcho, en el 1015 AM, en Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo. En Palma de Mallorca, España, estamos en Radio Contrafarsa, en el 87.6 Fiesta FM. Pues les mandamos un muy cordial saludo, deseando que sea muy, muy plena esta comunicación que establecemos. Está bien, ya tenemos un montón de estaciones, ¿verdad? Ay, que sí. Bueno, ojalá no los defraudemos, ¿verdad? Y ojalá, pues, sí, me da mucha pena porque como no tenemos así reporteros y 10 secretarias para que llamen por teléfono y concierten una cita, y entonces luego pueda yo quejarme, bueno, no sé, le llamamos y no estuvo al teléfono, y a nosotros nos aseguró que iba a venir al estudio a las 6 de la mañana y no llegó, qué barbaridad. Los servidores públicos están por obedecer al locutor, el locutor y la locutora tienen ellos convocan y usted tiene que asistir. En una dictadura llamada televicracia, el locutor es el que impone y dice allá, de manera que además hay que decirlo, mi querida Ana Lilia, cuando nosotros entrevistamos a alguien no tiene necesidad de decir y de inclinarse como a todos los locutores de la televisión mercantil o comercial, que dicen, le agradezco mucho que haya tenido usted la gentileza de invitarme. Gracias, dígame, ¿en qué le puedo servir? Gracias por esta oportunidad que me da usted. Es decir, el que da las oportunidades en la historia de la humanidad es el destino, es Dios, es la que los hados, ¿qué otra cosa puede ser? Los astros, pero aquí... O los chayotes, ¿no? Son los locutores de la televisión. ¡Ah, chin! Ese es el que da las oportunidades. Es decir, la televisión que da y quita. Sin merecer o no merecer, a tu azar, como dirían en Francia, al azar, la televisión y usted, gobernador, usted, secretario de Estado, usted, presidente de la República, tiene que decir, usted, secretario, ministro, papa, sacerdote, viuda del Papa, lo que sea, tiene que decir gracias por la oportunidad. Dígame si no, es un símbolo extraordinario de allanamiento. Yo me allano. Luego le buscas lo que significa allanarse. Allanarse es me agacho, doy la espalda, es decir, y me agacho. Allanarse, ponerse junto con el llano. Yo me como a ras del suelo, ¿no? ¿Eh? A ras del suelo. A ras del suelo, allanarse. Yo me allano a lo que diga la televisión. Aquí si encuentro la, que si la televisión dice ven, voy. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Así decía Pita Amor, si tú o Amado Nervo, no, creo que Amado Nervo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Esa es la televisión en México. Sí, allanarse, encuentro aquí que es conformarse o aceptar una cosa aunque no se esté completamente de acuerdo con ella. México se allana a los encuestadores. México se allana a los locutores. México se allana a la decisión suprema, no de la Suprema Corte de Justicia, de la Suprema TV Corte. Es decir, ella es la que dice si la televisión, por X circunstancias. Ayer estaba yo cotorreando un poco en el Twitter y le decía, pues si AMLO asciende 10 puntos, esa no es noticia. Pero si AMLO baja medio punto, esa sí es noticia. Es decir, la televisión es la que da con la intención, con la forma, con el modo de presentación, la importancia y jerarquización de lo que usted, pueblo, debe saber. Por eso, ayer, por ejemplo, Andrés Manuel tuvo un ascenso según las encuestas, según todo, y si las encuestas dicen que Andrés Manuel López Obrador subió muchísimo, porque las encuestas siempre han demeritado, bajado, ninguneado, minimizado los triunfos de Andrés Manuel. Por ejemplo, en Jalapa, que hubo, dicen, pues, gentes jerarquizadas dentro de lo oficial, funcionarios, me han dicho a mí personalmente, no tengo que decir nombres, no es así. Digo, oye, yo creo que había como 8,000 gentes. No, güey, cerca de 15,000. Para Jalapa eso es inaudito. Jalapa, que es una ciudad tranquila, allanada, con la inercia, donde no hay reacción, donde tú le dices a alguien te dice yo te devuelvo la llamada y no te llama nunca, no sucede nada, nunca puedes hacer nada. Es desesperante el carácter tranquilo, apacible, dulce, inerte de Jalapa. Y que haya 15,000 gentes, joder, pero con mayúscula. Ah, sí, claro. Ah, pues eso no dijo nada la televisión. No, y eso... Eso lo mereció a López 10 segundos. Y después de esta declaración en México, se dirigió a Jalapa para un mitin. Punto. 10 segundos. Ah, sí, ni siquiera no dieron el reporte completo de que estuvo... Nada, con la gente de Coparmex. Salió una nota, un trichot, es decir, donde había tres personas, Andrés Manuel diciendo que no iba a expropiar la televisión, y pero eso fue en otra parte donde dijo eso, de donde venía, no me acuerdo de dónde. De Coparmex. Y después se fue a un mitin a Jalapa, 10 segundos, reloj en mano, fue lo que les mereció a la información. Es decir, el pueblo allanado a ras del suelo contra lo que dice la información. Esa televicracia, el poder de la televisión, yo estoy profundamente en contra de ello. Lo cual no es hablar mal en contra de la televisión y que no vengan los pinchurrientos que me reprochan. No, es que tú te hiciste ahí. Es como si yo aprendo muchas cosas en un radio RCA Víctor y luego digo... Los bulbos no me gustan, no me gustan los botones del radio. Dice, no le miente la mamá a RCA Víctor. No, pues es un invento. La televisión en sí es algo nobilísimo, grande, noble. Y la humanidad, si la televisión hubiera estado en manos de la cultura, nuestro país fue un país de primer mundo donde viviésemos todos muy felices y yo no tuviera que estar rodeado de 20 perros aquí para que por lo menos ladren. Sí, en serio, y no tuviera yo que ver con desconfianza a todo el que se me acerca y verle a la cintura a ver si trae o no pistola y sospechar si no me ve a los ojos y si no me da su tarjeta y si me pide mi teléfono y yo no se lo quiero dar porque dudo y no lo conozco. Pues, ¿cómo va uno a vivir así? No es impensable. Es saber lo que es reprochable a los regímenes postrevolucionarios. Y digo en plural porque el PAN, también como un partido político postrevolucionario o después de nuestra hipotética revolución, esos partidos nos han heredado como consecuencia de la falta de honradez y de la existencia de la corrupción y por ende de la injusticia, nos han dejado un país sin confianza. ¿Tengo confianza en el funcionario que me promete algo? No puedo tenerla. ¿Tengo confianza en la promesa de un gobernante? No puedo tenerla. Si soy ciudadano y alguien me aqueja y voy ante la autoridad y me prometen que el asunto se arreglará porque es una evidente injusticia, ¿debo tener confianza? No puedo. Llega un militar, llega un agente del orden en la calle, se me acerca para arreglar un diferendo. ¿Tengo confianza en él? No puedo. Lo que estos gobiernos, estos quiere decir de hace 50 años para acá, han dejado, nos han quitado, es el gusto por la convivencia. Nos han quitado el arte de vivir unos con otros. Esas cosas no se examinan, esas cosas no las dicen los críticos y las críticas políticos y políticas y políticas. Eso no lo dicen, pero hay un montonal de cosas que los gobiernos no alcanzan. Los gobiernos alcanzan a tejer, insistir mucho en el tejido social, sí, hacer promesa de campaña, elaborar plan para el futuro, la propuesta, las intenciones de campaña, todo eso sí, en grosso y como si fuese una materia de no lo estamos manejando, de vendedor de Walmart. La cosa de la política, la walmarización de la política, es el hecho de establecerlo todo con un orden, donde prácticamente toda la mercancía está podrida, pero muy bien ordenadita. Y ahora tendremos que nuestro proyecto fundamental y nuestra propuesta es que México ascienda en el ramo de la economía y que el tejido social se consolide. ¿Qué dijo? No dijo ni madre. Ese político no dijo nada, porque desde el tono, desde el locutor y ahora con ustedes, el fulano de tal y tal, de toda la jerarquía para presentar un producto televisivo. Y luego ese producto televisivo tiene una muy bonita envoltura. Envoltura que, por cierto, viajó en avión muy caro. Ah, sí, por cierto. ¿Eh? No, sí. Hiciste la gentileza de mandarme un artículo sobre gastos de pantalla que tú localizaste y entonces es nuestros servicios reporteriles andando por el mundo, ¿no? Ah, no, sí, bueno, tenemos mucha información de esa. Lástima que el tiempo no nos alcanza para comentar todo lo que no dices. Estas así, que es necesario decirlas, porque no son trending topic, ¿tú sabes decirlo cómo se dice? Bueno, pero fíjese que en Twitter... Te pregunto, ¿cómo se dice trending topic? Es trend topic. Trend topic. ¿Como el tren de ferrocarril? Bueno, tren es algo que es muy importante. ¿Cómo se escribe tren? T-R-E-N-D. Ah, trend topic. Uh-huh. ¿Y tren quiere decir muy fuerte o qué? Sí. Trend topic. Entonces, no se convierten estas cosas en un trend topic, pero de todas maneras son auténticas noticias. Yo me acuerdo que en alguna... Son las tendencias propiamente de la el tópico que tiene mayor tendencia o mayor peso en un momento dado, ¿no? Que incide de una manera más vigorosa en la mente y resulta más atractivo para el público de la gente, como decían antes, ¿no? El público de la gente. Bueno, lo que jala más, lo que da más que hablar. Pero ese trend topic tiene una concepción bastante americana que está supeditada a los medios de comunicación y que está supeditada, lamentablemente, a los aspectos mercantiles de qué es lo que conviene o no conviene. Y tengo entendido, y debe ser fundamentalmente, todos aquellos hechos, acciones, devaneos, escarceos de la pasarela artística. Es decir, algo que es un trend topic es algo que surgió seguramente de la computadora, del web, el Facebook o Facebook, sí. Y que salió del Twitter y no es criticable, y que salió de los comentaristas de trivialidad de la televisión. Por ejemplo, cuando operaron la semana pasada a la señorita Guzmán de su parte posterior, fue y se volvió un trend topic. Así es. ¿Me explico? Y así por lo consecuencia, ¿no? Como comentaba... Dime. Y como comentaba usted, es mucho lo que dicen para sus intereses, pero me llama mucho la atención lo que no dicen. Mire, ya ve que Rocha en las mañanas siempre hace un reporte de los candidatos, de los cuatro. El día de hoy ni siquiera mencionó que ayer tuvo un acto multitudinario en Pátzcuaro, Michoacán. Fue una reunión impresionante de gente. Bueno, hoy ni siquiera... ¿Estás hablando de la de Jalapa? No, estoy hablando de la de ayer. López Obrador estuvo... Y es conveniente que sepa nuestro auditorio también de Latinoamérica que no está recibiendo un trato equitativo en medios. Por ejemplo, ayer fue un evento impresionante en Pátzcuaro, Michoacán. Estuvieron miles de gentes. Por eso los medios alternativos pues lo transmitimos en televisión y en radio y todo, porque está bloqueado al grado que hoy ni siquiera, ya ve que siempre dice pasa dos segundos donde no se oye y se ve poquita gente, hoy ni siquiera se mencionó. ¿Por qué? Pues porque claro, tenían la mala noticia. Clama. Es decir, no, yo desconfío mucho de muchos de mis colegas porque tienen todo. Estaba yo viendo una factura que tuviste la gentileza de mandarme, o que me mandó alguien. Yo le mandé, sí. Salió, hace 2007, donde un comentarista, no voy a decir el nombre porque a mí no me gusta echar de cabeza y perro no come carne de perro. donde cobraba $1,000,000. En esa misma institución estaba yo haciendo la cuenta. Yo fui a pedir trabajo, he pedido trabajo en muchas partes. $1,000,000, vamos a suponer que sea $1,000,000, yo no sé si sea anual o si sea mensual, para mí que es mensual, o que fue mensual, ¿no tienes idea? ¿No, verdad? ¿Era mensual? Bueno, fue por, si, no más bien, era por un trabajo realizado, ¿eh? A Lilia, era $1,000,000, pero no sabemos por cuánto tiempo, total, pero en fin. Pero entonces, era un trabajo realizado por ciertos comentarios en dos... Está bien. Tú publicas, ¿no? O mandaste una factura que se había visto en 2007. ¿Sí? Ya a otras personas a quienes les consulté me dijeron, esa factura ya había aparecido en los medios de comunicación. Es una manera de significar una calumnia, porque no se sabe si fue por un año, si fue un regalo de Navidad, si fue un aguinaldo. Pero de todas maneras hay que decirlo, un regalo de $1,000,000 es una lana en serio. Claro. Y por sus comentarios en un programa del señor Beteta y por sus comentarios propios, no sé. Es un pago. No puede ser un aguinaldo porque es un pago por servicios preestablecidos. Sí, de comentarios. Entonces, en el Estado de México, yo les dije, oiga, yo puedo hacer las 3 horas de programa de televisión. Tengo programas desde 1980 que tienen 30 años. Hoy, por cierto, voy a contar que voy a pasar un programa muy bonito. Qué pena que no lo puedan ver ustedes en México. En México y en otras partes. Lo vamos a ver aquí en Jalapa, pero ahorita les digo. ¿Por qué no lo graban entonces, digitalmente y lo pasamos en la televisión? Espérame. Sí, bueno, yo te digo. Entonces estaba yo diciéndote ¿qué te iba a decir? Bueno, que estábamos, que este señor, que salió la factura y que fue por 1,000,000 de pesos, según dice la factura. Entonces yo les dije, oigan, puedo pasar 3 horas de televisión y puedo hacer un programa de radio diariamente. Entonces se interesaron por la televisión, pero dicen, no, nada más una hora, porque estamos haciendo televisión para jóvenes. Ay, chinga. Digo, eso quiere decir televisión que no piense. Ese es el para la tele, para el concepto filosófico de la televisión. Hacer televisión para jóvenes es hacer algo que tenga que ver con lo banal, con lo trivial o con una pseudo música y con el nicho de mercado juvenil. Eso es lo que quiere decir hacer programas juveniles, y lo puedo demostrar. Pero me dijeron, tenemos una hora y tenemos 20,000 pesos. Uy, pero 20,000 pesos por hora, pues está durísimo, porque si hay que tener productor, ellos ponen la cámara, obvio, pero si hay que tener productor, una secretaria, todo eso, 20,000 pesos por hora. Dice, no, 20,000 pesos al mes. Puta, pues que no alcanza para pagar a colaboradores. No, claro. No alcanza para pagar a colaboradores. No es que yo diga que la televisión es cara, la televisión es como es, y quisiera yo que ellos, cuando hacen un spot de 3 minutos o un programa de una hora, lo cobraran en 20,000 pesos. Si un minuto me parece de ser de publicitariamente, debe valer más de 100,000 o 200,000 pesos, o más quizá. Sí, sí. Bueno, entonces digo, ¿y cómo? Es que con lo que le pagarían a un locutor establecido un aguinaldo o un mes, alcanzaría, según ustedes, para 4 años y 2 meses de mi programa. 4 años. ¿Mm? Ya estoy muy viejo, pues dígame, ¿no? Y ya, ¿verdad? Pero ese es el concepto y la fidelidad. Obviamente no tengo ningún elogio que ofrecer. Si tuviese yo muchos elogios que ofrecer, no estuviéramos aquí batallando con las computadoras para poder encadernarnos y todo. Y si así, tenemos la suerte y la bendición, prácticamente así lo veo, de que muchos países de América Latina se adhieran a esta voluntad de ser alternativos, pues en buena hora, vale la pena el sacrificio, y trataríamos de hacerlo siempre mejor. Lo que tú me dices, mi querida Ana Lilia, es la diferencia que existe entre los candidatos. Yo propongo, digo, asevero y puedo demostrar que la inequidad, la desigualdad que existe y la jerarquía de los criterios para establecer la democracia la destruye. Todo lo que hipotéticamente va a defender a un concepto democrático llega a México, y los mismos elementos que sirven para garantizar la democracia son los elementos que la destruyen. Si como existe un elemento, es decir, si tu partido político tiene 100 gentes, tienes derecho a 1,000,000 de pesos. Si tienes 200 gentes, tienes derecho a 2,000,000. De una manera escalonada y proporcional, tú tienes dinero. Esto se presta que entre el criterio y el juicio de cada quien, y finalmente se vuelve un área caótica de molonqueo, de pleito, de rebatinga. Palabras muy, muy usuales en nuestro léxico doméstico, y que significan un caos total. ¿Quién puede decir cuánto tiene un candidato bien visto por el poder? ¿Cuánto tiene un candidato mal visto por el poder? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, si vemos las diferencias, Dice, mientras que el priista Enrique Peña Nieto tiene a su disposición una flota de aviones, vamos a pensar que flota es una palabra que la palabra, el staff de la revista Reforma, del periódico Reforma, ¿verdad? Sí, porque ni siquiera es de Proceso, de La Jornada, esta es una nota del periódico Reforma, y él dice, bueno, ahí en ese artículo que publicaron, fue una investigación, es que Peña Nieto tiene a su disposición rentados. Ahorita lo vamos a leer. Rentados, pero... Sí, Peña, bueno, lo dice un periódico cuya etiología, no, etiología es para la medicina, cuya esencia... Línea editorial. Y su línea editorial y su filosofía no son un periódico de oposición. No son un periódico alternativo, es más bien ahí, ese periódico es un periódico muy bien hecho, muy a la usanza norteamericana, muy norteamericanófilo, es decir, tiene inclusive su redacción muy apegada a la tradición brutal que se hace del inglés al español, y no es ningún periódico que pueda normar criterios alternativos, ni mucho menos. Es un periódico muy, muy, con mucha perfección. Se paga por entrar en él, en internet. En la computadora, en el ocupador, cobran por entrar en él. Es un negocio. Digo, no, es criticable. Pero, bueno, es decir, no es amigo sistemático de la justicia, de la paz, de la izquierda, de Andrés Manuel, ni mucho menos. Pero es él el que dice, lo cual le da más peso. Mientras que el priista Enrique Peña Nieto tiene a su disposición una flota de aviones y helicópteros, lo renta para recorrer el país. Vázquez Mota contrató horas de vuelo en un par de aviones jets. El periodista Andrés Manuel López Obrador viaja en aerolíneas comerciales, SIC, y hasta le toca hacer fila en los filtros de seguridad y las salas de espera, dice aquí, como cualquier otro viajero. Y además... Parecería una tontería, parecería, ya en este caso, si podíamos decir, o alguien podría decir, si fuera panista, sí, míralo, se quiere hacer popular como medida demagógica, puede ser. Sin embargo, nótese la diferencia del que llega con un séquito de guaruras, camionetas blindadas, quiero suponer, y toma su avión particular. Para viajes largos, el priista emplea un jet Bombardier Challenger, matrícula XAOEHS, para 12 personas, y un jet Dassault Falcon 50, matrícula XAPRR, no sé qué. Y su matrícula es PRR. No me faltó que fuera PRD, con cupo para 9 personas. Los costos estimados de renta son entre $3,500 y $5,000 por hora de vuelo. Hay que contar la hora que se espere y las horas de regreso. Entonces, si es una gira, digamos, de unas 6 horas, 6 por 5, 30. 6 por 5, 30, 30, $40,000, medio millón de pesos de transporte. Ahí donde un pasaje debe valer de 5 a 10 mil pesos y de vuelta, que en México el pasaje de avión es uno de los lugares más caros del mundo, de los países más caros, ya pagamos gasolina cara y los viajes de avión carísimos y las llamadas telefónicas coño de ronca. Sí. México es un país de emergencia rico porque pagamos precios de país de primera, siendo que no estamos en un país de primera. En todo caso, democráticamente hablando. Sí, bueno, Ricardo Monreal. Perdón. Dime. Sí, Ricardo Monreal explicaba que López Obrador, pues, tiene que viajar de esa manera porque los recursos que ellos tienen, ya ve que se los asignan de acuerdo al número de votos que obtuvieron en la elección anterior, pues es sí, una cantidad muy limitada para distribuirla entre todos los candidatos en todo el país. Yo recuerdo ahora que se fue a Jalapa López Obrador, de los compañeros tuiteros que me mandan fotos para postearlas en la web, se veía una foto de López Obrador viajando a Jalapa en Aeromar, salió el piloto a saludarlo y todo, pues como cualquier hijo de vecino, ¿no? Y Aeromar es una línea aérea más económica, ¿no? Permíteme, Ana Lidia, no como cualquier hijo de vecino. Si en México los boletos de avión son caros, en Aeromar son el triple. ¿Ah, sí? Tú sabes que para viajar 350 kilómetros Jalapa, México, han llegado a cobrar hasta $400. A mí me tocó pagar 5,600, 5,800 pesos, 5,000 pesos por un viaje México-Jalapa. Y por 7 u 8, en algunas épocas del año, yo puedo hacer México-Madrid, Madrid-México. Uh-huh. Es decir, nuestra línea Aeromar, es la nuestra, es una manera de decir, los extorsionadores, en los pre, creo que ya bajó tantito. Ah, porque antes era mucho más económico, ¿eh? Era mucho más caro, ya bajó un poquito el precio, creo. Y ahora debe estar en 4,000 en algo así, pero para 300 kilómetros. Como quieran hacerle, es carísimo viajar de Jalapa a México. No tenemos... Y el servicio a mí me ha tocado pésimo. Mala leche, malos tratos, un día me peleé, no, mala información. Es si lo tratan uno despóticamente. En otras también, pero esa desde luego es la más cara posiblemente de México. Y ahí debe haber venido Andrés Manuel. Sí, pero de ninguna manera se compara de lo que estábamos comentando. Ah, no, es un avión de línea y de segunda. Es sí, un avión de es un avioncito pequeño de hélice. Para que se den una idea los radioescuchas del... En trayectos cortos para acudir a reuniones en el DF se usa diferentes helicópteros, Peña Nieto. Entre ellos un Augusta Power. Matrícula XA, fíjate que ya aprendí contigo a decir Power, ¿cómo? Augusta Power, matrícula XAUPD. Los costos estimados de rentamiento por hora de un helicóptero son de $3,800. Tiene también además aviones tipo comercial Boeing 737 y Teleronca. Son comerciales. Para equipo de avanzada, este es para organizar mítines. Este avión tiene como capacidad para transportar a más de 100 pasajeros. Son palabras mayores. Uh-huh. Así ha usado los Boeing con matrícula XAUMX, XAUHZ. Este último utilizado la semana pasada para trasladar a decenas de colaboradores a Oaxaca. El costo estimado de renta por hora de vuelo de estos aviones es de $12,000. $12,000 es un... $12,000 es $1,000,000. ¿Eh? Y por hora de vuelo. No. ¿Eh? Y por hora de vuelo. De renta por hora. $12,000, no. $12,000 son 150,000 pesos, ¿no? Así es. 150,000 pesos. Si va a Oaxaca unas 8 horas, sale $1,500,000 entre estas y las otras, y las azafatas. Hizo un programa de azafatas e aeromosas chistosísimo. Yo les decía azafatas y ellas, no, por favor, señor, dígame con sobrecargo. Bueno, pues entonces las, ¿cómo les decía yo? Azafatas y luego aeromosas y putas, se enojaron. Es un programa que hice en 1986, me parece. Y lo que les iba a contar. Bueno, ya está lo que dijimos de Peña Nieto. Vázquez Montt habitualmente renta un Learjet 45 de 8 pasajeros, $2,500 por hora y nada más. Andrés Manuel viaja en Mexicana y en Aeroméxico. Mexicana ni madre, digo, en Aeroméxico y ahora que vimos que en Aeromar. Y seguramente que en la de Miguel Alemán, no sé cómo se llama. Bueno, ya quedó. No. Les iba a contar que yo he tratado mucho de estar en la televisión en la capital, no sé, por vanidad. Pero todas las puertas se han cerrado hasta el momento. Entonces tengo mucha esperanza en que ya por ahí alguien... Encontré un programa, mi querida Ana Lilia, y voy a aprovechar que estamos tranquilitos esta mañana en este programa pregrabado y puedo platicarles algo. ¿De qué año es el programa de Regulo? 86. De 1986. parecería ser que en 1986 hubo una Copa Mundial, a ver, Copa Mundial de Fútbol en 1986, y que fue en México, por lo que yo digo. Entonces, Régulo, que ustedes seguramente no conocieron, bueno, los que tienen edad, 86, del 86, 96, 106 y 5, hace 25 años, ¿verdad? Sí, 86, sí, hace 25 años. 1986. Bueno, los de 35 años para arriba sí conocieron a Régulo y Madaleno. Uh-huh. Régulo y Madaleno eran, Y es del 86. 86. Régulo y Madaleno era un par de cómicos. Hagan ustedes de cuenta, de ese sí habrán de recordar a Chano y Chon. Sí, cómo no. ¿Estás, Chano? De los Poliboses. Ese Chano, Chano y Chon, que salía de los Poliboses. ¿Qué hubo, Jorge? Ah, ¿qué hubo, Jorge? ¿Cómo estás aquí? Bueno, entonces, ese hablar taimado, callado, introvertido, desde el fondo histórico del indígena, lo empezó, de que yo me acuerde, lo empezó a utilizar Régulo y Madaleno. Régulo y Madaleno, allá por las épocas de los 50, eran dos señores respetabilísimos. Me acuerdo que después usted quizá llegó a ver mucho más tiempo a Pérez Arcaraz con su programa, y Madaleno era una delicia de personaje, igual que Régulo, indígena, con zarape, con calzón blanco, taimado, inteligente, sagaz. Decía, ¿y cómo está su rancho? Decía Pérez Arcaraz, bonito, mira usted qué bonito está mi rancho, pero que da gusto nomás de ver zacate, mire usted, así está como crece el zacate, pero que da gusto, imagínese usted, verde, verde, y así jugoso el zacate. A ver, ¿qué día se das una vuelta por allá? ¿Para qué? Es decir, ve para que coma zacate, le decía a Pérez Alcaraz, y así, una mala leche de ingenuidad extraordinaria, muy inteligente. Ese era Régulo. Sí. Pobrecito Régulo. Bueno, murió Madaleno. Pues yo no sé, yo creo que murió primero Régulo. Y Régulo trabajaba conmigo en el programa. Y salía con su zarapito. Y a mí lo que me llamaba muchísimo la atención es que siempre de usted, en escena, desde luego, ¿cómo le va a usted, don Jorge? ¿Cómo está usted? Y mole. Y ahí me echaba mis cacayacas en su hablar indígena. Ya lo teníamos muy bien arreglado. Y me acuerdo que un día pasamos un reportaje de Haití y estaba de moda una canción de Elogio a Estados Unidos que se llamaba Buenos Días América o algo así. Cantaba sobre las glorias de Estados Unidos y yo, también de mala leche, le puse a la canción todo lo jodido que puede ser el pueblo haitiano: gente cargando, moscas, podredumbre, miseria, hambre. Y buenos días América, y América, y las chicosas de América, de Estados Unidos. Y don Régulo se quebró, lloró en cámaras. Por si me está llorando, don Jorge. Y lloró de emoción de ver el contraste de un pueblo miserable y del canto glorioso y esplendoroso a las glorias de Estados Unidos. Así es que era un hombre de mucha sensibilidad. Entonces, en el 86, a mí se me criticaba porque era yo antifutbolista. Yo decía que el fútbol era supletorio de la democracia y que había el fútbol simple y sencillamente para distraer al pueblo de la problemática nacional, de los problemas fundamentales del pueblo de México. Pues si tienen fútbol, ya pasa a segundo término. Eso era la tesis, era la manera de que tenía yo de pensar, y la sigo teniendo, desde luego, y no me dejarán mentir. Bueno, pero en aquella época había dos o tres partidos por semana, Ahora me parece, o con mucha gloria han dicho, o he escuchado hasta unos años, que hay 18 partidos que usted puede ver. Ahora con las cosas satelitales, pues podrá ver fútbol todo el tiempo. Entonces le dije yo, oiga usted, don Regulo, oiga usted, Regulo, ¿no querría venir a explicarme de una manera seria los problemas del fútbol en México ahora que va a haber la Copa del Mundo? Decía, ¿cómo no? ¿Cómo que fuera? Ah, porque cuando hablábamos y que fuera acción, era un verdadero maestro. ¿Cómo no, don Jorge? Mire usted, yo tuve la suerte de ser un jugador. Ah, pues por eso le digo, porque yo sé que usted era... Él jugó profesionalmente en el Necaxa. Y entonces surgía el fenómeno Hugo Chávez, que se había ido a España porque aquí no tenía rendimiento. Y como al principio en España fracasó. Y todos los futbolistas de la época, que a mí me... sin ser deportista, obviamente, hablaba del Jamaicón Villegas y del abuelo quién sabe qué, y de este italiano chaparrito que y de Lángara, y de otro que era este portero buen Carvajal, este que ahora se volvió cronista de la televisión, Nacho Trelles, todo un panorama del fútbol, y yo de mala leche preguntándole y diciéndole invectivas ahí o puyas para que él se explicara, y él en indígena me dio una cátedra de fútbol excepcional. Vaya, para acabarla de fregar. En esa época yo, de fantoche y faramallero, tenía una chamarra de cuero muy extraña. Esta chamarra de cuero muy extraña que yo diseñé, según esto, al que me la hizo, le puse unos cuellos así rarísimos, y total que se ve la chamarra ahí muy en primer término, como diseño de Versace, digamos, ¿no? Esa chamarra aquí estaba. ¿Y cómo creen ustedes que se achicó? Yo les digo a mi gente, se achicó la chamarra, mira, ya no me queda, ya la arreglé, entonces me voy a poner la chamarra de hace 26 años, que todavía está usable, y esa chamarra de cuero, extrañísima por cierto, la voy a sacar nomás como cotorreo a la presentación de este viejito, de un programa para un caballero de hace 26 años, en el 86, y va a ser, hasta yo que nunca me gusta ver un programa mío, no lo tolero ni 5 minutos, me estuve entreteniendo, yo daba prácticamente la espalda, y era Régulo el que hablaba, pero una delicia de escuchar hablar a Régulo, 50 minutos o algo así, 52 minutos del fútbol, pero es entretenidísimo, porque hablar de, oiga usted, fíjese usted que la técnica europea es que guardar la bola y el compañerismo y la agresión y 20,000 cosas que él sabía como jugador profesional que fue y que uno no sospecha, pero dicho en indio, en indígena o así de gente pobre, es muy atractivo. Así es que si algún día por ahí lo transmitimos, le invito a usted a que lo vea. Yo le aviso, a ver si acaso nos... un buen día tenemos un espacio en la televisión capitalina. Adelante, Ana Lilia. Bueno, pues los tuiteros han estado muy activos. Vamos a darles tantitito espacio. Mire, hubo comentarios, ya ver, de lo de Cristina Fernández sobre la definición de Josefina Vázquez Mota. Decían muchos tuiteros, primero, Josefina viaja, inclusive va a colgarse de la fama de Cristina como presidenta, y luego le reprocha sus decisiones. Y ya sabe cómo son de incisivos. También estuvieron durísimos los tuits en contra de Enrique Peña Nieto, porque se niega a ir al debate que está proponiendo Carmen Aristegui, pero ya fue al programa con Maxine Goodside, ¿no? O sea, se da tiempo para ir a un programa de espectáculos, pero no a un debate. Han estado los tuiteros muy activos, la verdad. Hay un... Sí, pero mira, eso de ir a los programas así, yo me acuerdo haber visto, no me acuerdo quién, con Broso y todo, no es que no vayan, sino que a mí me costaría mucho, te lo digo así muy en serio, hablar fuera de mi realidad. Nadie, todos los que estamos en ante un micrófono alguna vez, y yo lo he estado toda mi vida, tenemos que ser reales con nosotros mismos. Actuar es terrible. Por ejemplo, si un político, si un filósofo, si alguien de la vida pública con una jerarquía, un presidente de la República, por ejemplo, cuando Fox se puso con Andrés Bustamante, obviamente, y cuando Fox imitó a Andrés Bustamante, de facto, el candidato a presidente de la República o el presidente Fox bajaron en su jerarquía. Bajaron en su jerarquía no porque Bustamante sea menos que Fox, sino porque Bustamante estaba representando a una personalidad. Y Fox no fue con Bustamante. Fox fue con un payaso de la televisión. Cuando alguien ha ido con Broso, no van con... ¿Cómo se llama Broso? No sabes. ¿Cómo se llama Broso? No van con Juan Martínez. Van con un payaso con una nariz roja y una melena rubia. Víctor Trujillo. Víctor Trujillo. No van con Víctor, que es cuate. ¿Dónde se va? Va el nombre. Van con un payaso. ¿Me explico? Sí, pero fíjese cuando, que el comentario de los... Trato. El comentario de los tuiteros, pues no es para hacer menos a Maxine Goodside. Yo creo que es de las gentes de espectáculos más objetiva, más agradable. No, eso, porque si no estoy hablando mal de Maxine Goodside. Ellos se refieren hablando, a que evita... Mira, se está cortando mucho. Ah, sí. Se encima el diálogo, quizá porque esta mugre no le hicieron bien. Quiero decirte, no es hablar mal de alguien. Obviamente que Adán Ramones o Mamones o como se llame, que Broso, que la señora Pacheco, cada quien tiene un rol en la televisión. Mi idea y mi tesis es que cada quien esté en su rol. Yo, ahorita que estoy hablando de entrevistar a Regulo, yo fui en locutor de la televisión y Regulo fue en su personaje. Pero yo era un locutor, no era yo el presidente de la República. Si yo voy al programa de alguien que está actuando, obviamente que estoy contemporaneizando, intercambiando ideas con el payaso, con Adán Mamones, con lo que sea. Pero en su jerarquía de candidato a la presidencia de la República o presidente de la República, ¿acaso el Papa no es nada, si son los inventores? Hasta hace poco el Papa no hablaba con un locutor, salvo alguno que se le colaba y que decía la bendición: Papa, si usted, yo quiero llevar la bendición a mi país, que es México, y no mi patris et filii et Spiritus Sancti. ¿De dónde vienes, hijo? Mire usted, para los micrófonos XW estamos aquí presentándole a usted, y ahí se colaba el locutor. Pero el Papa en sí no daba una conferencia a decir, y no va a decir. Lo ideal para un comentarista de televisión es que el Papa diga: mira, hijito, y no, mini padre, Fili, gracias por la oportunidad que me das para estar en tu programa. No, eso sería lo ideal, porque lo traduce en su país. El Papa concedió una entrevista a mi estación XEI Mugre. Entonces, el hecho de ir a un programa cómico o a un programa de trivialidades, quien baja, evidentemente, Quien sube y se siente, está jerarquizado, es aquel de las trivialidades. Es decir, mi programa habla de quién se acuesta con quién se acuesta, y no me refiero a la señora Butzai. Me refiero al periodismo de alcoba y de la farándula, que es lo mismo. Eso en sí es, yo no lo no hago ninguna mental de nuestro, que es mentarle algo. Yo no hablo mal de que haya quien se dedique a hacer eso, que es muy divertido, y que cuando presentan a Marielena de Montijo y da la espalda o lo que sea, o Ninel también, que me gusta muchísimo, y la del tiempo, esa que le quito el sonido para ver el tiempo de Milenio, yo le quito el sonido, evidentemente. Hay que ver la muchacha, ¿verdad? No me distraiga, pero quien habla de eso, si está hablando de eso, y luego yo voy, bueno, los parámetros fundamentales de la democracia mexicana, sí. Tenemos que ver que el tejido social quede perfectamente constituido, y ayer ante el notario yo he firmado 857.457 promesas, que obviamente voy a cumplir una promesa cada hora. Qué bien, dice la locutora o el locutor. No, magnífico, extraordinario, ¿sí? Pues hemos tenido aquí al candidato a presidente de la República y que no sé qué madre. Entonces, ¿Quién quedó bien? Bueno, quedó bien la televisión. Porque el presidente, ese candidato a presidente, imagínate cuando llegue presidente, y muchas gracias, señor licenciado López Leiva. Entonces, gracias, señor López Leiva. Mucho gusto, señor Rocha Armendáriz. Muchas gracias, muy agradecido. Ya sabe que estamos para servirle. Cuando guste, llámenos. A ver qué día se da usted una vueltecita ya por mi estado. Quedó muy bien el locutor. Le sirvió a aquel, le sirvió para un pueblo inculto, para un pueblo trivializado, para un pueblo futbolizado, para un pueblo que piensa que ir al programa de noticias eróticas de la farándula, si es que así se llamase, le da mucha jerarquía. Y sí le da jerarquía en las azoteas, cuando las muchachas están lavando, hay muchachas que lavan la ropa, o cuando están planchando, o los dimis y diretes, que sí está muy muy mal que seamos xenófobos y discriminadores y hablemos de las chachas, de las criadas, de las sirvientas, como se decía de antes. Está muy mal, pero la realidad es que quien ha mantenido ese estrato, quien sustenta y alimenta al criadismo, a las muchachas, a las domésticas, al concepto doméstico, es la televisión. Le dan un alimento sistemáticamente de baja calidad para que no dejen su condición de infraeducación, para que no tengan otra aspiración, para que pierdan su lenguaje, para que se emocionen con con el espejismo brillaba, ¿cómo se llama la telenovela? Pasiones juveniles, en un pavoroso y auténtico caos de esquizofrenia, donde los hermanos resulta que están enamorados, donde la mamá se enamoró del lechero, donde el lechero tiene que ver con la hija de la señora, donde el que es dueño de la hacienda resulta que está enamorado de la mamá de su mamá, o lo que sea. Solo una imaginación esquizofrénica, psicoanalítica, digna de psicoanalizarse, puede seguir los enredos de la que es mala, y la que es buena o la que está buena, bueno, es otra cosa. Pero el hecho de que, por ejemplo, una candidata o candidato vaya a esa clase de programas, es que infinitum es número, es infinito el número de personas que tienen eso como muy válido. Y que no me vengan con el cuento de que estoy inventando la madre a gente que tiene trabajos inferiores. No. Lo que estoy diciendo es que la televisión ha hecho hasta lo imposible porque quienes tienen esa condición de infracultura o de una condición infrahumana en conocimiento, ¿quiénes? han hecho muchísimo por preservar la cultura del pueblo mexicano es la televisión. Son los programas de entretenimiento, ¿no? Que tan conocidos. Y claro, porque la palabra entretenimiento para México tiene que ser banal. Así es. Mientras banal es no importante. Mientras por otro lado en la UNAM sale un estudio muy interesante y por eso quieren entretener a la gente, los académicos señalan que el 64-45% de la población ocupada en el país percibe menos de 3 salarios mínimos. Y fíjese, la canasta básica, según los investigadores, requiere de un salario mínimo de 180.92, el mínimo actual es de 62 pesos, o sea, casi el triple. Y señala en el estudio que de 2006 a 2011 los precios de algunos alimentos de la canasta básica se duplicaron. Y por otro lado, en otro estudio de la UNAM sale que el desempleo creció 33.3% de 2006 a 2011 y que están en la informalidad el 65.8% de los empleos creados en los últimos 5 años. O sea, 65.8% de la gente que está trabajando está en la informalidad en los empleos creados en los últimos 5 años. Son cosas muy interesantes, ¿no? El ACNUR a su vez dijo que lo muy interesante, mi querida Ana Lilia, y de ahí nos entretienen y nos distraen para que no nos demos cuenta, ¿no? Lo muy interesante es la herencia nefasta, triste, lamentable que tenemos de unos sistemas políticos, para no inculpar solamente a uno, que han hecho que la vida del ciudadano carezca de valor. Somos un número prescindible. No importa que gran parte de México no tenga para comer, lo cual significa muera. No importa que en las carreteras el mexicano muera. No importa que en una acción policíaca o de combate, entre comillas, a la delincuencia, nótese que no se sabe de qué lado está la verdadera delincuencia, sea el mexicano, no importa que sea una víctima colateral. Así es. Lo que tenemos que agradecer a los regímenes postrevolucionarios y su continuación muy paralela del panismo es que han hecho que la vida del mexicano carezca de valor y de interés y de importancia. Sí, acá. La vida del mexicano tiene un valor secundario. Nunca la vida de un mexicano tiene prioridad, siempre es prescindible. Leo, terrible accidente en Álamo. En nuestros amigos del calor político, leo la nota, terrible accidente en Álamo. Más de 30 muertos de autobús que iba de Coatzacoalcos a un tráiler se le desprendió la plataforma. El autobús e iba hacia Saltillo, por lo menos 10 heridos y 30 muertos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que fue un accidente? No. Eso no fue accidente. Fue una consecuencia de la corrupción. ¿Por qué? Porque cada día los trailers son más grandes. Cada día van más rápido. Cada día se les exige más a los choferes y más peso a la carga. Cada día hay menos interés en cumplir con su deber y el mantenimiento de todos los aparatos en México es malo, tardío, hecho por gente inculta y sin ningún interés en cumplir. Mande usted componer algo, a ver cuánto le dura, a ver cuánto se lo garantiza. Es una cadena interminable de incultura donde está mezclada la corrupción y donde el que compuso la carretera no la compuso bien. el mordelón que está, mordelón, que está ahí, por 20 pesos, 30, 200 pesos, deja que se haga lo que sea en las carteras. Nosotros vemos, cada vez que voy aquí casi me bajo del carro para decir, va el señor en una pequeña motocicletita, va un niño en medio, y va la esposa atrás en su motocicleta, los tres sin casco, el niño de 5 años. Eso es muy común verlo aquí. El policía, bien, gracias, le vale madre. Un día vimos la patrulla aquí y un taxista iba del lado derecho de la carretera y al lado izquierdo. Iba borracho. Señor, por favor, mire usted acá, merito, nos agarra ese taxi. Va borracho, va zigzagueando. Sórbense, voy a reportarlo al 334, al 4 más. No, vaya a pararlo, coño, porque va a matar a alguien. No, ni madre. A mí no me toca. De ahí, del río para allá, y es otra circunscripción. Y ni madre, le valió madre. Y así, por lo consecuente, nuestra carretera Jalapa-Perote es pavoroso. El hecho de que pasa el tráiler, hijo de la fregada. Pero nunca acaba de pasar. Debe medir de 25 a 30 metros, 36 llantas, tres departamentos, la cabeza, o sea, la cabina del tráiler, una primera caja, una conexión y una segunda caja. Lo agarra usted en una curva y ni la madre. Vivimos con el Jesús en la boca. Terrible accidente en Álamo, 30 muertos de autobús que iban a Coatzacoalcos, en fin, bueno, 30 muertos, 10 heridos porque un tráiler se le zafó la parte de atrás. No, y aparte de... Viene desde lejos, porque la carga esa debería estar en el ferrocarril, pero el trinquete presidencial de otros sexenios hace que ya no tengamos ferrocarril. ¿Para ayudar a quién? A quien tiene las negociaciones, hay aspectos incomprensibles que no sabemos. Pero si no hay carreteras, y cada día son los carros más grandes, y cada día la vigilancia es nula porque hay mordida, y a nadie le importa, y nadie lo arregla, y todos se les va a mandar un oficio, no es un país fallido, es un país jodido. Y perdonen mi pesimismo, quisiera yo cambiarlo. Pero lamento mucho por esos paisanos que no deberían de haber muerto. Y aparte de los muertos y de los desaparecidos, ayer estaba viendo un estudio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el titular Antonio Gutiérrez, hicieron un estudio, fíjese, y dice que 160 mil personas en México las desplazó el narco. En los estados de los más importantes, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Michoacán y Guerrero. O sea, te tienes que salir. Refugiado es que tú vives en un lugar, hay violencia, te atacan y te tienes que salir para salvar la vida. Eso es. Claro. Y pues se nos ha ido el tiempo. Les mandamos un muy cordial saludo a todos. Esto fue El Alternativo. Señor Saldaña, nos estamos escuchando mañana. Hasta mañana. El lunes, perdón. Hasta el lunes. Sí. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Es una cosa.